Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. A todos y a todas y bienvenidos a este último programa de esta séptima temporada en el garito de Gruay. Ya sabéis, estamos en directo los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Nos queda una hora por delante. Y bueno, para terminar el mes, y como decimos, esta séptima temporada, vamos a ofreceros una pinchada, una sesión. Sobran las palabras. Hoy nos adentraremos en los sonidos del salvaje oeste, de las cavernas más terroríficas, de los antros punroqueros más desfasados y de las casetas de rhythm and blues más sudoroso. Vamos, lo que viene a ser lo que se pincha aquí en el garito de Gruay. Así que ya sabes, si te apetece, pasa directamente a nuestra pista del desmadre, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Fuz. encuentras en el último programa de este garito, el garito de Gruay. Sesión Sobran las Palabras. sesión sobre las palabras fin de temporada en el garito de Groay. Nosotros también somos Hot Balls. Nos queremos despedir esta séptima temporada bailando con todos vosotros en nuestra pista del desmadre. sonido rock and roll en el garito de Gruay para sentirse vivo. Sesión Sobran las palabras, fin de temporada. Yeah. esfuerzo se detiene, se cuelga en el vacío, se desvanece. Me mastica, me devora las entrañas, es tan pesado. A veces se me escurre como arena entre las manos, o me sepulta y me ahoga bajo tierra. A veces quiero irme, un ermitaño, es tan pesado. Canciones hoy que han sonado a lo largo de esta séptima temporada en el garito de Groay. Una selección de canciones que nos han hecho y nos hicieron sentir algo diferente. Sesión Sobran las palabras en el garito de Groay. Os dejamos con Garaje Florida. Hay un arbusto que se mueve a ráfagas. En círculos yendo a girar sobre su eje, yendo a girar sobre su eje, yendo a girar sobre su eje, yendo a girar. Estrellas Take her down. Seguimos en el garito de Groay en nuestra pista del desmadre. Sesión sobra las palabras, fin de esta séptima temporada. I wish she was mine. I get the shivers every time we meet. Talking about you, talking about my baby. Nobody but you, miss you all the time. I do mean you, damn, that's right. Just trying to get a message to you. Let me tell you about a girl I know. I tell you now, she looks so good. Lovely skin, I say she's soaked in gin. She always gets her way in Hollywood. Talking about you, talking about my baby. Nobody but you. Wait till you know, I do mean you. Yeah, all the time. Just trying to get a message to you. We'll be right back. trying to get a message to you. Let me tell you about a girl I know, sets bombshells by my side. Lovely indeed, that's why I asked if she promised someday she would be my bride. Talking about you, talking about my boo, nobody but you. Just trying to get a message to you. corazón. Soy un delincuente frustrado para ti. Oh, darling, my darling, rompes mi corazón. Oh, darling, my darling, rompes mi corazón. Oh, darling, my darling, rompes mi corazón. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de concierto. Comenzamos en la Gramola de Orihuela este viernes 30 de junio con el artista gráfico y musical fundador de numerosas bandas de la escena vasca, Óscar Venas. Óscar Venas, que en 2012 también formó parte de la banda de Maika Makowski y compinche en las giras mundiales de Fermín Muguruza. El viernes 30 de junio en la Gramola de Orihuela. El sábado 1 de julio también en la Gramola de Vegapunks, quinteto de Alabama. Pertenecientes a esa generación de bandas que llevan a cabo un nuevo Southern Rock, dotándolo de frescura, pero respetando al máximo su esencia y las raíces. Sábado 1 de julio en la Gramola de Orihuela de Vegapunks. Vamos a Cox, al TNT Blues, y el sábado 1 de julio también tocarán Jackal Pack. Una semana después, 8 de julio, con el Rhythm and Blues exótico de los Limbos en el Castillo de Santa Bárbara, en Alicante, 8 de julio. De Limbos en el Castillo de Santa Bárbara, Alicante. Y ese mismo día también habrá un concierto para todos los desmadraos macarras en el Rockstar de Benidorm. Ellos son Depilada. Y nosotros continuamos con nuestra sesión. Sobran las palabras. One, two, three. I got it. amigos. Ahora sí, nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con todos vosotros en esta despedida de esta séptima temporada en el garito de Gruay. Espero que paséis todos un buen verano. Antes de irnos, agradecer a nuestros colaboradores fieles, la gente de Rever con su sección de música surf a principio de mes. La sección Tratamiento de Shock de nuestro amigo Rodrigo desde México DF, más conocido como Shock. Las colaboraciones también por pasarnos buena música de Daniel Acirón. Lo podéis encontrar en ese, bueno, programa que admiramos tanto llamado Espíritu de Rock and Roll. Y a los chicos de Delia Records en Madrid, en Paseo de las Delicias 19 de Madrid, en esa maravillosa tienda conciertos de todo que se llama Delia Store. Ya sabéis que repetimos este programa el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía y también en Radio Almaina viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Nos encontráis en el podcast, en iVoox, en la web www.vegabajaradio.com. Iremos emitiendo programas repetidos durante todo el verano. Y como no podía ser de otra manera, nos tenemos que despedir con el más grande, Lynn Gray, de Fuzz. Sí, ha sido un verdadero placer compartir toda esta temporada, todo este año con todos vosotros. Agradeceros que os paséis por aquí los miércoles en directo a partir de las 7 de la tarde. Ya formáis parte de la familia del Garito de Gruay. Un placer, como digo, y un saludo de un servidor, Paul Fuzz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Ah, do it to me.